de drogas y de fugitivos. Allí donde se conjuran los necios, San Francisco. Buenas noches, aquí estáis un lunes más en La Casa Encantada. Hoy también vamos a poner el Big Sur de Cuti, pero hoy por capricho, porque nos apetece escucharlo, porque ya ha ganado el premio al mejor disco del año en la gala de los premios de Aragón del otro día, así que ya nuestro objetivo de que, bueno, a ver, que no tenemos nada que ver en que haya conseguido el premio, ¿no? Que ha sido solo mérito suyo, pero nuestra idea que era seguir pinchándolo hasta que lo consiguiera, pues ya está finalizada. Así que hoy, por disfrute, Big Sur, en La Casa Encantada. Muy larga fue la carretera, quemando gasolina, dejándonos la piel en cada curva. No seré yo quien pagará la cuenta, otros vendrán que carguen con el muerto. Crucemos el desierto entre el humano y lo divino, que al final nuestro destino. Sonrío cínicamente como un ángel asesino. El gran sur nos espera, tras la última frontera. Va, es tus amigos, vamos a bebernos el océano pacífico. Solo es una quimera. Big Sur, que si no me salta lo de los silencios. Big Sur, el gran sur nos espera, tras la última frontera. No hay excusa, amigos, vamos a volvernos el océano pacífico. El gran sur nos espera, tras la última frontera. No hay excusa, amigo, vamos a bebernos el océano pacífico. Vamos a bebernos el océano pacífico. Vamos a bebernos el océano pacífico. Pues antes de pasar al tema principal de nuestro programa de hoy, principal y único diría yo, comentaros que este sábado estuvimos en el concierto de los Voltancheros, ya sabes, boleros, tangos y rancheras, con Mariano, Ángel y Jesús. Impresionante, nos encantó, nos gustó mucho. Además, me encanta esto de los conciertos a la una del mediodía, no digo a la hora del vermú, porque ya sabes que para nuestros oyentes la hora del vermú es desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche del día siguiente. Así que, pues eso, a la una del mediodía, una buena hora. Estuvimos allí con el Moreno, estuvimos con Gonzo. Ay, con la pareja de Gonzo, que se me dio la cabeza el nombre, en mi línea. Con Floren y Mendy, con Enrique. La verdad es que estuvo muy bien, muy bien. Y ahora sí, vamos a dejar que nuestros invitados se presenten. Hoy tenemos a los maravillosos cuentacuentos, que son... Raúl, buenos días, buenas noches. Raúl le pasa como a nosotros con la hora del vermú, que no sé ni en qué hora vive. Bueno, yo soy Asun, compañera incombustible de Raúl en el colectivo Pido la Palabra, con otras compañericas más que vienen y nos apuntamos a un bombardeo, sobre todo si se trata de que nos digan en la República, independiente de Torrero, obviamente, que hagamos alguna cosilla. Por cierto, no sé cuánto, esta tarde estaba comentando en las redes sociales que mi madre es una de las más fieles defensoras de la República de Torrero. Cada vez que baja al centro dice, voy a bajar a Zaragoza. Sí, sí. Bueno, eso yo creo que todos los que hemos nacido en Torrero todavía lo seguimos diciendo, ¿no? Sí, sí, lo curioso es cuando viene alguien de fuera y se te queda mirando y dice, ¿y dónde estáis, pues? Sí, yo creo que solo decimos nosotros y Paco Martínez Soria. Sí, sí, sí. Como bueno, una amiga mía. Pues sí que formamos parte de una cosa que se llama el colectivo Pido la Palabra y que, bueno, nos encanta dinamizar así cositas, ¿no? Y dinamitar y también, porque no tenéis idea buena. Sí, también es verdad. Sí, sí. Ahí hemos participado en montajes muy curiosos, ¿no? Pues a lo mejor con el tema de, ya sabéis, de Vicente Basanta, siempre se hace alguna cosica. Y pues en el Día de la República, en fin, nos gusta movilizar cosas. De hecho, luego uno de los cuentos que contaremos tiene algo que ver con la memoria histórica en el barrio, ¿eh? Así que esa es nuestra labor y nuestro hobby. ¿Y con qué vais a empezar hoy? ¿Qué nos vais a contar? Bueno, yo quería empezar contando esta bendita manía de contar, que yo creo que también hace alusión a ella García Márquez, que realmente pues es un gran contador de historias. Pues me viene de muy atrás y tengo que recordar a mi abuela Martina, que fue la que puso ahí la semilla de escuchar las historias y las ganas de poder contarlas y de poder transmitirlas. Entonces, tengo un cuento que no es precisamente mío. Nosotros muchas veces contamos cosas nuestras, pero tantas y tantas veces contamos cosas que nos llegan, que nos atrapan, que nos eligen y decidimos contarlas porque hay una parte de esa historia en la que tú te has quedado colgado o te has quedado prendido o te ha soliviantado o sabes que es algo que necesitas contar, y no solo que necesitas, sino que quieres contar. Porque para contar hace falta una especie de militancia en el sentido de decir, esto es lo que quiero, esto es lo que creo, y yo creo que esto es importante y yo creo que es necesario que la gente que me rodea y aquel que quiera escuchar, pues que escuche, ¿no? Y el que tenga oídos para oír, que oiga. hay que mantener el acervo popular. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues sí que de los cuentos que hoy había traído, así pequeños fragmentos que me han atrapado, sí que, bueno, voy a remitir a los autores que los han escrito, aunque nosotros cuando contamos pues hacemos hacemos una especie de catarsis, hacemos el cuento nuestro, muchas veces cambiamos los lugares para hacer que sean lugares comunes o de nuestra infancia o de nuestro barrio, o los cuentos que llamamos cuentos de Torrero, que podrían ser de Torrero pero podrían ser también de cualquier isla perdida o de cualquier lugar remoto, ¿no? Y eso hace que uno se sienta parte y pueda hacer que el otro se sienta también, partícipe de ese lugar, ¿no? Y además es así como se construye la memoria oral. Y de hecho muchas de las cosas que nos vienen son cuentos que a lo mejor en cualquier otra parte del mundo, pues en Rumanía o cuentos sufís, resulta que dices, bueno, pues si ese es el mismo cuento o viene a decirme lo mismo en diferentes lugares, pero ¿por qué la tradición? Es que es como imparable, es como dejar que salga la palabra y la palabra pues lo coloniza todo, ¿no? Sí, la historia entre la gente que cuenta es que decimos siempre que nosotros no elegimos a los cuentos, y es verdad. Son los cuentos los que nos eligen a nosotros. Un mismo cuento lo pueden leer cuatro personas y a uno no le dice nada, y a otro, por lo que sea, le engancha y de tal manera que lo hace suyo y un poco pues lo adapta a su realidad y tal, ¿no? Pero las historias son siempre las mismas en todas partes. Sí, yo creo que es lo bonito, es eso, ¿no? Que estas narraciones han viajado tanto de una ciudad a otra y de un país a otro, uh-huh. que es lo que comentabas tú, que son lo que comentabas, que puedes escuchar la misma historia o una historia muy similar en lugares muy diferentes, ¿sabes? Y incluso las historias nuevas, cuando las empiezas a contar, vas a algún festival, las cuentas, las escuchas, alguien dice, oye, esta historia me ha gustado, y la llevas a otro lugar, al final se van convirtiendo en orales, porque es así como este pequeño acervo se va haciendo más grande, más grande, más grande, y para eso yo creo que los narradores orales tenemos nuestra pequeña misión de poder convertir algo que ahora mismo es contemporáneo a que forme parte de la tradición oral, como pues los cuentos de Torrero, ¿no? Por ejemplo, que es así como un proyecto que tenemos ahí, que no es mi proyecto. Bueno. Cuéntanos tu abuela Martina. Venga, bueno. Que yo te lo oí una vez y me encantó porque es visual y además es realmente como es la tradición oral. Bueno. Es una parte de un estudio que hizo Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con los lobos, que ha trabajado mucho, es antropóloga y ha trabajado mucho sobre los cuentos y sobre la oralidad. Y viene a decir algo en lo que yo me sentí completamente identificada y que sí que lo he hecho mío porque lo creo, lo vivo y lo siento. Una vez soñé que estaba narrando cuentos y sentí que alguien me palmeaba el pie para darme ánimos. Bajé los ojos y vi que estaba de pie sobre los hombros de una anciana que me sujetaba por los tobillos y con la cabeza levantada hacia mí me miraba, sonriendo. «No, no», le dije, «sube tú a mis hombros. Tú eres vieja, yo soy joven». «No», contestó ella, «así tiene que ser». Entonces vi que la anciana se encontraba de pie sobre los hombros de otra mujer mucho más vieja que ella, quien estaba encaramada a los hombros de una mujer vestida con una túnica, que estaba subida a su vez sobre los hombros de otra persona, que permanecía de pie sobre los hombros y así miraba hacia abajo, y una gran columna de mujeres que nos sosteníamos unas a otras atrapó mi corazón. Y entonces creí que era cierto lo que me había dicho la vieja del sueño, que así tenía que ser, porque es el alimento para la narración de cuentos y de ahí procede el poder. De ahí se extrae la fuerza, de esa elevada columna de seres humanos unidos entre sí a través del tiempo y el espacio. Qué bonito. Sí, pues es que, fíjate, refleja perfectamente lo que es la tradición oral, ¿no? Sí, es como te basas. Sí. Además es muy gráfico. Que a lo largo del tiempo, sí, mira, yo soy uno de los sitios que más me alucina en ese aspecto, es Escocia, porque tú vas allí y los abuelicos del bar te cuentan historias, pero te las cuentan no como si fueran cuentos, ¿no? Sino como que es algo real, o sea, es impresionante. O sea, yo recuerdo cosas, pues, de decirnos... ya creo que ya lo conté alguna otra vez aquí, pero bueno, que estábamos en un albergue juvenil y para ir al pueblo teníamos dos caminos, uno bordeando una montaña, que era súper largo, y el otro pues pasando por una franja de tierra que quedaba entre el mar y un lago que se formaba cuando subía la marea, o sea, al revés, perdón, cuando bajaba la marea, y quedaba allí el agua del mar retenida y la franja de tierra en medio. Entonces nosotros obviamente íbamos por la franja de tierra, que era lo más rápido, y el primer día que llegamos al bar nos dice el abuelo: «Ay, ¿dónde estáis?». Pues en el albergue, bueno, lo de siempre, cada vez que llegamos a un bar: «Vosotros no sois de aquí, ¿verdad?». «No, no, no, que venimos de España, tal, estamos en...». «¿De dónde estáis?». «En el albergue, tal». «¿Y por dónde habéis venido?». «Ah, pues por esta franja de tierra que hay entre el lago y el mar». Nos miró con una cara como si hubiéramos asesinado a toda su familia y nos dijo: «Pero no podéis venir por ahí». Digo: «¿Y eso?». Dice: «Pues hombre, es que ahí al lado del mar, dice, está Eleas Wisge». Digo: «¿Qué es Eleas Wisge?». Dice: «Pues es el caballo de agua que sale del mar. Tú te atrae tanto que no puedes evitar subirte encima». Digo: «Hombre, pero que vamos cuatro». Dice: «Da igual, el caballo se hace tan largo como gente seáis, todos os subís encima y él se tira con vosotros al mar, os quedáis adheridos, no hay manera de soltarse y os ahoga dentro del mar». Entonces, vale, iba flipando. Volvimos obviamente por el mismo sitio y al día siguiente cuando llegamos al bar me dice: «¿Por dónde habéis venido?». Y yo: «Bordeando la montaña». No, pues posiblemente, fíjate, y a mí es que me gusta buscar la explicación a esas cosas. Posiblemente si rompían las olas se podría formar una capa de espuma que te atrajera tanto, que te apeteciera meterte y entonces ya... Yo creo que algo, algo de... Siempre, todas estas cosas tienen algo de... Yo creo que Elías Wiske está más relacionado con los suicidios en el mar, ¿sabes? Es, realmente, esta gente tiene duendes y historias para explicar todo. O sea, hay un duende que se bebe el whisky de casa del señor, que obviamente era el criado que se le hace pillar media botella y luego le decía que había sido un duende. Y a partir del primer criado, pues ya se generó la historia del duende y todo el mundo ya le adjudicó a ese duende pues la idea de que se bebía el whisky de las casas grandes, ¿no? O el duende que rapta a los niños, o el que hace adelgazar al ganado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí tienen, ya te digo, igual que los griegos y los romanos inventaban un dios para cada cosa, pues esto es un duende. Uh-huh. O sea, es que al duende, en lugar de rezarle para que te haga cosas, pues le rezas para que... Bueno, le rezas, le pides para que no te haga nada malo. De hecho, no puedes... La palabra allí dices hada o duende y vamos... Lo mismo, te miran como si hubieras nombrado a la bicha en Andalucía, ¿no? Ahí son la buena gente, y no digas otra cosa. Oye, pues... Bueno, pues si me dejáis os cuento yo una... Bueno... A por ello. Hemos estado... esto no sé si es un cuento, tiene parte de cierto y tiene parte de realidad. Y de hecho antes os comentaba, Asun, que queríamos empezar este año... un proyecto muy interesante relacionado, es un proyecto de dinamización social a través de la lectura y pretendíamos crear una colección de libros que se llamarán Los libros de Lakloti. ¿Y por qué Los libros de Lakloti? Bueno, pues porque Lakloti es un personaje que yo he descubierto, era una vecina de Torrero que ha publicado 3 libros y he estado investigando sobre ella y entonces hay una parte que es, yo no sé dónde acaba, como en todo buen cuento, ¿no? No sé dónde acaba la realidad y dónde empieza la ficción. Entonces, bueno, os querríamos presentar ese proyecto. ¿De qué época era esta señora? Pues 1940, 45, o sea, es reciente. Os cuento un poco su historia, ¿vale? Dice así, Clotilde Gonzalvo Muñoz, la Cloti, bajita, cachigorda, de brazos mofletudos y apretados, pelo lacio y escaso, que parecía sobrevolar un cráneo de compleja complexión y con potente mostacho, era limpia y escosca cual fámula de iglesia. La Cloti era hija de rojos, nieta de rojos, sobrina de rojos, y en aquella España de los 50 no cabía mayor desgracia. Si además eras pobre, analfabeta y estabas sola en el mundo, al dolor de las pérdidas familiares debías unir la pobreza extrema y todo lo que ello lleva aparejado. Ya de joven se rodeó de incomprensibles misterios. Con 16 años preñó de un fardacho y dio a luz en el salón de su parcelita a un ser mitad humano, mitad lagarto, que al nacer, en lugar de llorar, repetía de corrido la genealogía de Abraham. Noé engendró a Sem, Sem engendró a Ebor, Ebor engendró a Taré, Taré engendró a Abraham, Abraham engendró a Isaac, y acababa con un potente «¡Detente, detente, Abraham! El Señor solo quería poner a prueba tu fidelidad». Esto ya os acordáis que el Señor, que era un bromista, le dijo a Abraham que matara a su hijo ahí. Sí, sí, es en plan coña. Bueno, en plan coña, sí. Bueno, varón o fardacho, la Cloti parió y para sobrevivir con dignidad se ajuntó con un galán de manos huesudas, verbo fácil y mano rápida, que lo mismo le robaba los ahorros que le estampaba la cara por una sopa poco caliente o por un polvo mal echado. Borracho, garufero y buscapleitos, hizo un infierno de la vida de la Cloti, robándole su dignidad. Harta de penurias, decidió quitarse la vida y a punto estuvo de hacerlo. A no ser porque aquella criatura que le nació exclamó «¡Detente! ¡Detente, Abraham! El Señor solo quería poner a prueba tu fidelidad». Como si de un milagro se tratase, la Cloti amaneció al día siguiente sabiendo las letras y con el firme propósito de cambiar radicalmente de vida. Rompió con el buscapleitos y comenzó a juntar letras, como ella decía. letras con las que formó palabras, palabras con las que contó historias, historias con las que construyó su libertad y la libertad de otras mujeres a las que abrió los ojos. La obra narrativa de la Clotti se limita a tres publicaciones, si bien sus títulos tuvieron una enorme repercusión entre las mujeres de su tiempo. En todas ellas descubre algunos aspectos autobiográficos. Pergentina Tudanco, en la que narra la vida de una guerrillera contra el ejército napoleónico. Hildegarda Zimmermann, en la que describe las peripecias de esta aventurera como acompañante del barón de Munchausen. Y Melisandra de Halicarnaso, etaira de la antigua Grecia, mujer distinguida y libre, que sobresalió como anfitriona en su villa campestre, con tertulia, prostituta y acompañante de gobernantes y artistas, en la que describe con escabrosos y crudos detalles aspectos de su vida sexual. En recuerdo de la Clotti y de todas las Clotis que permanecen en silencio, presentaremos este proyecto de fomento de la creatividad a través de la escritura para recordarnos que, a pesar de todo, la vida imperturbable sigue adelante y que la ciudadanía fue, es y será la protagonista de los principales cambios individuales y sociales. Juzgad vosotros dónde acaba la fantasía y dónde empieza la realidad, y cuando lo publiquemos, pues seguir con nuestro proyecto, que seguro que os gusta. Oye, pues me parece una buenísima idea. A ver, sí, qué tal, sí. Ya cuando lo tengáis, ya podéis venir a presentarlo. Sí. Pues ahora vamos a ponernos una cancioncilla, y como no, pues vamos a poner una canción que también cuenta una historia. Es este Rip Van Winkle, en nuestro inglés montañés, que fue un señor que se fue al monte, se quedó dormido, y teóricamente pues durmió durante 100 años y luego apareció otra vez en su pueblo. En la supuesta historia es que fue al país de la buena gente, donde lo acogieron y vivió allí durante 100 años, porque ya sabéis que allí el tiempo pues pasa mucho más deprisa que en la, perdón, sí, más despacio que en la vida real. Y luego pues ya volvió a su casa con su familia. Obviamente ya no conocía a nadie, es lo que tienen 100 años. Y bueno, pues aquí os lo van a contar The Devotions, una de las muchas personas que versionaron este tema. Bom bom ba bom ba bom bom bom bom ba bom ba bom bom bom bom bom bom bom. He fell asleep in the woods one day, his head for the angels like that way. That nagging wife kept all of his coin, none of his friends did he ever join. For 20 years, didn't bother to wake up. He grew a long white beard. This is how the story goes. Listen, my children, and you will hear. He fell asleep in the woods one day. Spent 20 years in his life that way. Lo que viene siendo un asista en condiciones. Bueno, aquí había un santo, no recuerdo cuál era, creo que era de por La Rioja, que le ocurrió lo mismo. Es curioso como esa que has contado tú, que supongo que será de Irlanda o de por ahí, ¿no? Sí, sí. Aquí es. También había otro que era el portero de un convento, se marchó a buscar agua a la fuente y se quedó ahí oyendo unos pajaricos. Y cuando volvió, nada, no conocía a nadie, ¿no? Y el portero le dice, pero ¿usted quién es? Pues sí, es que soy el portero. Dice, pues es que aquí hace siglos que un señor que desapareció. Y digo, pues si soy yo, si fue hace 10 minutos. Oye, el caso más conocido es el de los hombres que van a comprar tabaco, que no tal. Sí. Que a veces en vez de 100 años son 25, 30, pero bueno. Sí. Bueno, pues dentro de la tradición que queremos crear, ¿vale? Porque ya os he dicho que contar a veces es hacer militancia de la palabra. Pues dentro de los cuentos de Torrero tenemos la historia de Rosa, Rosita Pérez, ama de casa, vecina de Torrero, la República Independiente, unos 40 años, y vivía en la calle Almería. Rosita no tuvo buena suerte aquel día. Aún tenía que vestirse porque su marido y los invitados estaban a punto de llegar. Cuando al retirar el asado del horno, en la estrecha cocina, apremiada, nerviosa, golpeó con el codo y derribó la botella de vino que estaba en la encimera. Aquello fue una catástrofe terrible para Rosita y permaneció unos segundos inmóvil, entre los cristales, incapaz de reaccionar. Su marido guardaba esa botella desde hacía años para una ocasión especial. Y aquella cena era una ocasión especial. Iba a dejar la fábrica, iba a abrir su propio negocio. Y Rosita Pérez llevaba todo el día trabajando. Había limpiado la casa, había hecho la compra, había pagado la factura del teléfono que le habían devuelto en el banco, había renegociado con el banco una prórroga de la hipoteca, había preparado el uniforme de los niños, había cocinado sin tregua durante horas, bajo un calor sofocante. Tenía el cabello grasiento recogido en una coleta, las piernas doloridas. El tiempo siempre apremia, se decía. La vida nunca descansa, se volvía a decir. Entonces Rosita, desesperada entre los vidrios rotos, hizo algo que no solía hacer, al borde del llanto. Buscó y encontró en su cabeza los dos únicos recuerdos que conservaba de su matrimonio. El día en que fue feliz, supuestamente el día que se vistió de blanco y él la llevó al altar, como se suele decir, y los 15 años en los que pues ya no fue tan feliz como esperaba. Y tenía tanto miedo, que hizo una última tentativa. Fue a su cuarto, cogió la Biblia y trató de convertir el agua en vino. Musitaba unas palabras temblorosa con los ojos cerrados, pero cuando los abrió la jarra estaba llena de leche cortada. En tal estado no podía haber logrado otra cosa. Así que Rosita se desnudó. Abrió la puerta de detrás de la parcela y atravesó por el corral y salió por la calle San Marcial y huyó hacia los Pinares cada vez más deprisa y desapareció por los montes de Torrero. Y al pasar junto a un almendro, en plena carrera, Rosita se transformó en una gacela y libre, al fin, se perdió para siempre entre los árboles del monte. Algún vecino de Torrero dice haber visto a la gacela de Torrero justo cuando el sol atraviesa la línea del horizonte cerca del barranco de la muerte. Oh, oye, pues cada vez que vas a mirar, ¿eh? Seguro que ves una gacela. Te voy mucho por ahí con los perricos. Este es un cuento de Santiago Albarrico que me gustó. Vi pues como muchas mujeres y cualquiera de nosotras en algún momento dado nos podemos sentir identificadas. Y bueno, y las gacelas, yo creo que en la mitología del norte de Europa sí que hay cuentos sobre gacelas que salvan a los cazadores, o sea, y bueno, son como mitos, ¿no? O arquetipos de mujeres libres Y bueno, me gustó un poco esa transformación, ese correr hacia la libertad, ese liberarse de esa infelicidad. Y sobre todo, pues visualicé mucho, pues hay muchas parcelas en Torrero que tienen dos entradas, ¿vale? Entras por una calle, sales por otra, y entonces, pues en la desesperación te desnudas y te pones a correr como si no supieras lo que va a pasar. Y lo que pasa es maravilloso, porque cuando pasas por un almendro, te conviertes en gacela, te vuelves libre, o sea, es la salida a la libertad. Y bueno, pues no sé, creo que también es un canto de esperanza a muchas mujeres que a veces han tenido que salir corriendo, pero que han conseguido poner los ojos en el horizonte de una posible felicidad o algo mejor de lo que uno a lo mejor ha estado viviendo siempre. Hombre, la verdad es que es una idea muy bonita, y ojalá todas pudieran salir corriendo cuando están en esas situaciones. A mí me ha venido a la mente la de la corza blanca de Becker, claro. Sí. Y a mí ahora me ha venido la canción de Amaral esa que dice... si tienes miedo, tienes que salir corriendo, ¿no? No sé, bueno, quiero decirte que todas estas cosas luego al final en el imaginario se van colocando, y bueno, construimos el imaginario colectivo. Ay, me encantan esas hilvanaciones de ideas. Por ejemplo, cuando yo recuerdo, pues, escuchando una canción de Sopeña, pues hace muchos, muchos años, en los 80 serían, conocí a Margarita Yourcenar y me enamoré de su literatura, y es eso, como una cosa te lleva a otra, y a otra, y a otra, y es impresionante. Las cerezas de Heidegger, ¿no lo habíais escuchado? No. Bueno, pues si uno tiene un cuenco de cerezas y va a coger, pues un ramico, ¿no? Pues siempre coge otras que se enganchan, ¿vale? Sí. Y eso suele ocurrir con las ideas, y cuando uno está en un proceso creativo... Y nosotros lo sabemos muy bien, y yo creo que todos los que nos gusta la creatividad y dejarnos un poco llevar, pues detrás de una cosa viene otra y otra y otra y otra y otra, y vamos, como las cerezas, que nunca salen solas. Así son los besos, así son los besos, como las cerezas, que al tirar de una salen todas ellas. Si te doy un beso, puede suceder que en lugar de uno te dé 8 u 10. Así, Raúl, así. Sí, no, la verdad es que es eso, que es como las ideas que van a otras son maravillosas. Mira, es como la canción que vamos a poner ahora de los Jaguars. A mí siempre me recuerda, que también lo nombro otras veces aquí, mi mente absurda, pues cuando voy paseando los perros por la noche, que ves luces en las ventanas, y siempre pues empiezas a imaginar qué es lo que estará ocurriendo en esa habitación iluminada, ¿no? Y es curioso la de tonterías que se me ocurren, ¿no? Aquí son los Jaguars y su The Way You Look Tonight, la manera en que luces esta noche, que son estas cosas que, aunque no lo veas, te lo puedes imaginar. O sea, es... Ahora dejamos con los Jaguars. Ahora dejamos desde el principio, que suena mejor. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. Ooh, there is nothing for me, wow, but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, and the love that wrinkles your nose the way you look tonight. Just the way you look tonight. Me encanta esta canción. Las canciones te cuentan historias bonitas, es lo bueno de, y lo que te digo, y luego enlazan, o sea, hay canciones, libros, empiezas a leer o escuchar y vas yendo de una cosa a otra y uniendo de un sitio al otro, sí. Es maravilloso todo yo lo que aprendes. Yo creo que cuando tenemos algunos cantautores que realmente tienen unas historias y una poesía absolutamente preciosas. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que peor he hecho en falta, o sea, lo que más me fastidia de esta música moderna es que no dice nada, ¿no? No cuenta nada. Ya. Entonces, yo qué sé, escuchas... ayer estuvimos en un concierto de... recordando a Hilario Camacho. Y bueno, y es que sales con los pelos de punta. Fíjate, nos enervamos oyendo aquel concierto. Y ahora venía pensando, fijaros que cuánta fuerza en tan poca frase, ¿no? Decía, tú eres de piedra, tú estás en la tierra y yo voy volando. Tú eres de piedra y morirás esperando. Fijaos qué hermosura de frase. Somos hijos de esa historia. Sí, es que hay... Es lo que te comentaba, ¿no? Que todo eso es una maravilla. Y cuando hablamos de la música moderna, a mí siempre me recuerdo de una frase que me encanta, que se podría aplicar también a la música, que dices, ves personas y dices, ¿qué leerán? Y ves libros y dices, ¿quién los leerá? Y finalmente persona y libro se encuentran. Pues con la música yo creo que ocurre lo mismo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y con el cuento es lo mismo que decíamos antes. Sí, se escribe. Que hablando de cantautores, a mí me encanta. Ahora ya no sé si sigue en activo o no, porque yo lo escuchaba hace muchos años, que era Pedro Guerra, que hizo una versión del marido de la peluquera, que por cierto es una de las historias más extrañamente hermosas que he escuchado, ¿no? Esto de... me voy a suicidar porque estoy viviendo algo tan bello que me da tanto miedo que se acabe que prefiero irme que esperar antes de que pueda defraudarme. O sea, es que es tan... Sí, sí. Bueno, yo os quería contar una historia. También hay que adivinar dónde empieza la ficción y dónde acaba la realidad. Y además que está muy próxima a tu casa, Desi. Oh, bueno. Sí, sí, sí. Mi tío Julio vivía en la última casa del monte de Torrero, la última casa del monte de la Paz. Es lo que dice mi amigo Floren, que vivía en la calle Diamante, al final de todo. Pues allí vivía mi tío. Y entonces era un hombre muy curioso y yo le escribí un cuento. Aparece, como es normal, el Barranco de la Muerte y los almendros y los viñedos. Es lo que te iba a decir, el Barranco de la Muerte da mucho juego, ¿eh? Sí, sí. Bueno, dice así, Julio Sánchez Belsué, mi tío Julio, vivía en las últimas casas del barrio de La Paz, en una calle que por aquel entonces no tenía ni agua, ni alcantarillado, ni alumbrado. Por no tener, no tenía ni nombre. El agua de boca la traía un aguador con un carro tirado por un pequeño borrico. Seguro que la ABU te lo habrá contado. Ah, ¿no? Quería que me vas a decir, en esa época hubieras tenido trabajo de borrico. Para el baño estaba el canal que corría cerca. Para las necesidades se las apañaban en cualquier rincón del corral. Y para el alumbrado, con no salir de casa cuando se hacía de noche, estaba el tema arreglado. Y para el nombre de la calle, pues a esa zona la conocíamos como Las Casas del Monte. Una vez a la semana íbamos a ver al tío Julio y a la tía Isabel. Mi madre me decía, te voy a poner la merienda, que hoy nos vamos al monte. Y ahí empezaba la auténtica aventura. Pasar el canal por el puente de hierro, atravesar las graveras donde mal vivían los gitanos, hacer una parada en el club social de la parroquia, donde había hasta cine, y luego las costeras, los descampados, las casas a medio hacer de los trabajadores de Alumalsa, que se afanaban en terminar cuanto antes, robándole horas al sueño y al descanso. A la vivienda de mis tíos se llegaba atravesando un corral con un cobertizo en el que había una pequeña carpintería, con la que mi tío apoyaba su escasa pensión. La carpintería era un mundo mágico donde todo estaba perfectamente ordenado. los clavos clasificados por cajitas, las herramientas colocadas en una silueta dibujada en un panel de la pared, hasta los retazos de madera estaban rigurosamente clasificados por tamaños, por si alguna vez hacían falta, porque nunca se sabe, decía mi tío. Este estricto orden del taller chocaba con el desorden de la casa. Y es que si el taller era una continuación de la personalidad de mi tío, que ni fumaba, ni probaba el alcohol, ni tenía vicios conocidos, mi tío tendría que haber sido notario, porque así era de correcto él, mi tía Isabel era más desordenada. Le gustaba guardar todo tipo de cosas inservibles, que para ella tenían algún significado. El cenicero del viaje de bodas a Gallur, el primer diente de leche del primo Ernesto, una muñeca con un brazo roto que fue de la prima Pilarín. A mi tío aquello le sacaba de quicio. Pero como decía mi tía, oye, tú mandas en tu taller y yo mando en mi casa, y todos están contentos. Y es que a mi tío no le gustaba molestar. Mi tío Julio era un hombre prudente, ordenado, vamos, que se dejaría cortar un brazo con tal de no incomodar a nadie. Mirad, el 20 de junio de 1965... recuerdo la fecha porque yo acababa de cumplir 10 años, mi tía Isabel empezó a reírse y ya no paró hasta después de su muerte. El caso es que en plena celebración de mi cumpleaños, con toda la familia junta, el tío cogió una copa y haciéndole sonar a modo de campanilla dijo: «Familia, voy a morirme en viernes por la tarde». Bueno, ante tamaña barbaridad, a mi tía le entró la risa y le dijo: «Anda, mambrú, mambrú, que eres un mambrú. ¿Cómo te vas a morir en viernes? Te morirás cuando Dios quiera». Y entonces el tío, todo serio, nos explicó su plan para morirse en viernes. «Mirad, veréis, es que si uno se muere en viernes, el velatorio es el sábado y el entierro en domingo. Y así la gente puede venir al encierro sin tener que dejar de trabajar, oye, y yo ni molesto ni nada». «Pero samarugo», le decía la tía, «¿cómo te vas a morir en viernes?», sin parar de reírse. «Pues mira, muy fácil. Todos los viernes a las 6 de la tarde me emborracharé con una botella de coñac. Y llegará un viernes que el hígado no aguantará más y reventará. Así no me molesto». Vaya buena excusa. «Lo único es que siento las perras que voy a gastarme en coñac, que es que además no me gusta». Bueno, mi tía le dio un ataque de risa y le dijo la famosa frase: «Anda, mambrú, que eres un mambrú». Bueno, desde aquel día, mi tío se encerraba todos los viernes en su habitación, con una botella de soberano en un lado y un orinal en el otro, por si acaso. Se ponía su pijama, se metía en la cama, más que nada por si la borrachera le daba llorona, y así no molestaba. De vez en cuando volvíamos al monte a visitar a los tíos. Claro, nunca en viernes. Nos acompañaba mi prima Labane y nos entreteníamos a jugar con los recortes de madera que el tío nos dejaba. La tía Isabel disfrutaba con nuestras visitas, que le sacaban un poco del orden del tío, y su risa inundaba toda la casa. Y cuando la oíamos, Labán y yo sentíamos como si el aire estuviera más limpio, como si acabara de llover, ¿sabéis? Ese olor que, no sé, como si todos los árboles fueran almendros en flor sobre la tierra húmeda. Un día el tío Julio se murió, en martes, claro. Lo enterramos un jueves. No vino nadie al entierro. Fue un triste entierro. Cuando el cura daba las últimas bendiciones al cuerpo de mi tío, rociándole con agua bendita, a mi tía le entró un ataque de risa. En viernes. ¿A quién se le ocurre, mambrú, que eres un mambrú? Y entonces lloraba un poquito. El cura pensaba que mi tía estaba loca, porque solo unos pocos sabíamos cuánto cariño encerraban esas risas. Es que los curas no entienden de risas ni de cariños enmascarados en sonoras carcajadas. Ellos tienen bastante con los pequeños pecados, con las consejas, con los rosarios y las comuniones diarias. Al poco mi tía también murió. Debió ser por la soledad o porque ya no tenía quien escuchara su risa con cara de enfado. Murió en viernes, claro. El entierro estuvo hasta los topes. Vinieron hasta los de Gallur, que estuvieron recordando el viaje de bodas de los tíos y que aún se acordaban que les faltaba un cenicero desde entonces. Bueno, cuando salimos a la calle, acababa de llover. Allá, un poco más lejos, detrás de las tapias del cementerio, en el barranco de la muerte, se veían algunos almendros florecidos. Yo le dije a Labane: «Qué entierro tan bonito, ¿no? Le habrá gustado a la tía». Y respirando aquel aire impregnado de lluvia y mirando a los almendros en flor, me respondió: «Seguro que sí, porque mira, se está riendo». Y ya está. Oh, qué bonito. Bueno, es una historia... Se ha emocionado, Raúl. Sí, sí, no lo puedo evitar. Se ha emocionado, tengo que decirlo, no lo veis, sí, pero sí, si sí. lo pudierais ver, sí. Sí, sí, está. Lo veríais. Bueno, pues bueno, eso. Que... Contarnos un poquito cuántos estáis en el grupo y... Bueno, somos Raúl, el chico. El chico, sí. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y luego somos tres chicas. Está ¿sí? Rosa, que nos dirige un poco, sí. Es la que... Luego tenemos otra Rosa, pero que también es prolífica en otras artes, pues de teatro, de danza, y está bastante ocupada. Pero bueno, aparte de las ocupaciones que nos pone la vida, que nos pone la vida todos los días delante, nos abuelean, porque somos los cuatro somos abuelos. Sí. Yo también soy abuela y bueno, pues... Y somos... Bueno, ahora se han incorporado dos personas, dos chicas también, que bueno, nos ayudan un poco con otro tipo de cosas, pues no sé cómo decirlo, con qué, con puesta en escena, con Bea y, sí. y Sandy, que pues nos echan una mano en algunos montajes, en algunas cosas. O lanzan propuestas, o lanzan y, propuestas y a lo mejor no saben muy bien cómo darles forma y entre todos empezamos a hacer una lluvia de ideas y de creatividad desbordante y desbordada, y bueno, pues a veces estamos que no salimos, pero yo creo que eso nos salva de nuestra cotidianidad, que a veces es bastante dura. Y esto, quiero decir, si alguien dice, ah, pues quiero que vengáis a contar cuentos, pues yo qué sé, a mi residencia o a mi lugar de trabajo o a mi pueblo, ¿cómo hacéis? Bueno, a ver, últimamente estamos bastante desconectados porque sí que hemos tenido más actividades y hemos hecho más bolos y tal. Además, esto viene de atrás, ¿no? Empezamos a hacer narración oral en el 96 con el grupo Charraire. Las diferentes trayectorias vitales de las personas que lo integrábamos pues fueron cambiando. Y en el barrio pues nos encontramos con que habíamos dejado de contar, pero que queríamos otra vez retomarlo. Entonces yo creo que ahora lo estamos haciendo con bastante, no sé cómo decirte. Con bastante más ganas porque, digamos, empezamos a contar cuentos, recuperar un poco la tradición de tradición oral o cuentos escritos adaptados. Pero últimamente nos damos cuenta que en las movilizaciones sociales que se hacen, pues sí que hace falta un cierto hilo conductor, una cierta coherencia para no limitarte a la actividad de siempre, ¿no? Pues una concentración para no sé qué. Hombre, pues por ejemplo, el 8 de marzo pasado, no este, sino el anterior, hicimos un homenaje a las 13 rosas. Con un montaje, pues bueno, a partir del libro de Fray Gumersindo, se simularon unos fusilamientos de mujeres con unas siluetas, bueno, muy interesante, y pusimos un poco, a través de la narración de que nos hace Fray Gumersindo de algunos fusilamientos, pues le ponemos un poco en escena. Ahora, por ejemplo, el tema de Miguel Ángel Basanta, que ya sabéis que fue un asesinado por un policía por hacer una pintada. Un policía que iba borracho, además con los hijos, y le pegó tres tiros en la cabeza por pintar, o sea, por hacer una pintada en las tapias de Alumalsa. Uh-huh. Pues claro, nos parecía que hasta ahora siempre se hacía un pequeño homenaje, pero que había que darle un poco más de cuerpo, ¿no? Pues entonces redactamos un pequeño guión, una pequeña forma, en fin, es darle un poco más de coherencia a las cosas, o los manifiestos a lo mejor que a veces se leen pues en la Fiesta del Sol del año pasado, pues plantearlo de otra manera, es darle una pequeña vuelta a la movilización social, lo cual no quita con el cuento intimista, el cuento de tú a tú, de proximidad a la gente en la que le estás contando una historia, ¿no? Que yo creo que eso quizás es lo más gratificante, lo más bonito, ¿no? El hacer ahí, pues eso, yo qué sé. Una velada. Ahora estábamos planteando hacer una velada con té y pastas árabes. Digo, porque son tan cojonudas. A ver, y... si me llamas a mí, ya sabes cómo acabará, ¿no? Que es lo de pastas árabes, ahora no ves. Es verdad, sí. Entonces ahí en esa historia estaríamos, ¿no? Sí, pero bueno, también estamos un poco como diciendo, a ver, lo que puedo lo que me apetece, porque bueno, yo por lo menos en concreto estoy en un momento vital en el que quiero disfrutar y no quiero estar agobiada, y entonces pues bueno, yo creo que entre los cuatro nos entendemos bastante estos tiempos que tenemos, y bueno, pues dejamos que las cosas fluyan. A mí ese momento vital me viene durando toda la vida, ¿eh? Sí. Cuéntanos, Raúl, que yo sí que lo sé porque me lo has contado ya, pero contarles a la gente quién era Fray Gumersindo, que los comenta, pero claro, la mayoría no lo sabrán. Sí, sí. Bueno, Fray Gumersindo de Estella era un franciscano que se lo destinaron a dar el auxilio espiritual, lo que ellos llamaban auxilio espiritual, a las personas que iban a fusilar en la cárcel de Torrero, ¿no? Bueno, en las tapias del cementerio. Entonces, antes de llevarlos a fusilar, los recibía Fray Gumersindo. Fray Gumersindo, que era un hombre muy católico y que solamente se preocupaba por la salvación de las almas, intentaba que en sus últimos momentos pues pidieran perdón al Señor, rezaran un Padre Nuestro, o sea, un poco, él intentaba salvar su alma. Cosa que podríamos estar de acuerdo o no, bueno, pues allá cada uno con sus creencias, pero sí que dejó constancia en un diario íntimo, en un diario personal, de sus impresiones sobre lo que ocurría, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues es un testimonio día a día de los fusilamientos que hubo, y la versión, él contaba por qué los habían fusilado y qué es lo que él pensaba. Si me dejáis, os voy a leer, porque formaba parte de un cuento, lo que pasa es que es muy largo y no os lo quería leer. Este es un montaje que hicimos sobre Fray Gumersindo. Llevan a tres mujeres a fusilar, estaban en la cárcel, las tres eran muy jóvenes y dos de ellas con un niño en brazos. Y Fray Gumersindo lo cuenta así. Dice, la escena es sobrecogedora. Por un guardia, los... Esto lo cuenta Fray Gumersindo, tal cual. Uh-huh. La escena es sobrecogedora. Por un lado, los guardias intentando arrebatar las criaturas de los brazos de su madre. Por otro, las madres cuyos desgarradores gritos alertan al resto de mujeres de la prisión y son capaces de ablandar el corazón más insensible. Y por fin, las propias criaturas, protagonistas de una escena de violencia que sin duda permanecerá en su subconsciente el resto de sus días. Es incapaz de mantener la serenidad que requiere para hacer frente a su labor de auxilio espiritual. Las madres gritan de dolor e impotencia. «Hija mía, no me la quiten. Por compasión, no me la roben. Que la maten conmigo. Me la quiero llevar al otro mundo. No quiero dejar a mi hija con estos verdugos. Matadla conmigo, hija de mi alma, ¿qué será de ti?». El capuchino piensa para sus adentros. Nunca pensé que existiera en la tierra un rey o jefe o caudillo que tenga facultad para disponer esto. Nunca pensé que tuviera que presenciar una escena semejante. Los llevan a fusilar, las madres siguen gritando. Hija mía, adiós, ¿qué será de ti? Que me la devuelvan, que la maten conmigo. Verdugos, crueles, tigres, no tenéis derecho a robarme a mi pobre hija. Y acaba con una reflexión que me pareció a mí impresionante y que dice, colocada, esto es textual de Fray Gumersindo, colocadas en línea, de espaldas a los fusiles y mirando a la tapia, tanto ellas como el varón se destacaron algunos soldados que daban muestras de profunda impresión, distribuyéndolos en grupillos de 6, en total 24. Y hubo prisa para la ejecución a fin de acabar el espectáculo de emoción tan fuerte para todos. Levantó el sable el jefe, lo bajó rápido, describiendo la línea de la muerte, sonó la descarga cerrada y cesaron los ayes. Y acaba con una reflexión diciendo, han caído, ya están muertas, ya hemos salvado a España. Tranquilicémonos, no han faltado las solemnidades rituales, el juzgado, el ejército glorioso, la bandera española, la lectura de la sentencia. Esto nos lo contaba Fray Gumersindo, por eso os digo que es un libro que yo recomiendo que busquéis en la biblioteca y lo leáis. Mm-hmm. Fusilados en Zaragoza, 1936-1939. ¿Ese es el título? Sí, Fray Gumersindo de Estella. Es que es impresionante, pues lo malo que se nos acaba el tiempo. Eso, bueno, que podríamos hablar mucho más rápido. Bueno, que estáis invitados a venir cuando queréis, ya sabéis. Sí, sí. Que es. Bueno, yo dejadme que os voy a contar una anécdota. Venga. Ya sabéis que... Bueno, ya sabéis. Vosotros sí. Y quizás algún oyente que alguna vez hemos comentado que yo tengo un ojo de cristal. Y entonces, ahora me ha dado por escribir microcuentos. Un microcuento es un cuento que tiene menos de 100 palabras, ¿vale? Y tiene planteamiento, nudo y desenlace. Y entonces había uno que se llamaba La isla caníbal y dice así. Fue una suerte caer en aquella isla desconocida. Una suerte caer en manos de aquellos caníbales que miraban con ojos golosos mis rollizas y grasientas lorzas. Una suerte que a mitad de la cocción se me cayera el ojo de cristal y el brujo de la tribu lo tomara por un mal presagio. Una suerte convencerles para crear un poblado turístico y abrir la isla al exterior. Hoy regento un hotel en cuyo restaurante el brujo de la tribu cocina excelentes platos típicos. A veces tenemos problemas de suministro de carne. Oye, ¿alguno queréis pasaje y estancia gratis en mi isla? Casi que no. Oye, pues muchas gracias por haber venido, Asun Raúl, Raúl Asun. Y ya sabéis, pues cuando queráis, estáis invitados de nuevo. Repetiremos. Muchas gracias. Y yo, como alguna vez he estado en este programa, dejadme que me despida con el recordad la inevitable obligación de ser felices. Besitos. Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million. Bueno, pues esto es lo que dice Sida, que se ha encantado esta noche. Yo lo he pasado genial. Si lo habéis pasado a la mitad de bien, seguro que habéis disfrutado mucho. Y esperamos contar con vosotros el lunes que viene. Mira, cómo se me ríe el Jackie Morningstar. Pues eso, que esperamos contar con vosotros. Y ahora ya sabes, ponte tu capa, márcate un vuelo, que en la casa encantada cerramos las puertas, pero dejaremos abiertas las ventanas para ti. I want you.